Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 18 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy dos nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 186,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 31 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 10 corresponden a la última semana. En otro orden de cosas, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique pondrá en marcha a partir del lunes una nueva edición de la campaña La Vuelta al Cole, una iniciativa que tiene como fin apoyar al pequeño comercio del sector de las papelerías y las librerías. Para participar en esta campaña, el cliente deberá hacer una compra en cualquier papelería o librería de Ubrique, en la que recibirá una participación que deberá cumplimentar y depositar en una urna habilitada en dichos comercios. Posteriormente, se realizará un sorteo en la Oficina Municipal de Turismo, en el que se extraerán dos ganadores de cada una de las cinco urnas, de manera que los premios se repartirán de forma equitativa entre los usuarios de cada librería. En total serán 10 vales de 30 euros cada uno para canjear en dichas papelerías o librerías. El periodo de duración de esta campaña será del 23 de agosto al 30 de septiembre. Escuchamos a Remedios Trujillo, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, como tú bien has dicho, con motivo del inicio del curso escolar, pues como en años anteriores, pues ponemos en marcha la campaña de Vuelta al Cole, una iniciativa de la Delegación de Comercio. Con el objetivo pues de apoyar a los pequeños comercios y en concreto en este caso pues al sector de la papelería y la librería. Tan solo con comprar en cualquiera de las cinco librerías, que en este caso hay en Ubrique, cualquier cosa que tú necesites para las actividades escolares, como he dicho, para el inicio del cole, pues entra en el sorteo rellenando una papeleta que tendrán todas las papelerías a disposición del cliente para que ponga su número de teléfono y el nombre, claro, y lo deposite en las urnas. Este año lo vamos a hacer diferente porque vamos a colocar urnas en cada una de las papelerías y librerías, en lugar de como en años anteriores han sido en la Oficina de Turismo, pues este año hemos decidido que sea en las cinco papelerías que hay aquí en Ubrique, y de ahí pues vamos a hacer cada papelería va a tener opción también regalo también puedan participar en lo que es el regalo, que en este caso son 10 vales de 30 euros que se podrá canjear en materia de escolar dentro de la papelería o librería que hemos mencionado, de la que te haya tocado tu papeleta, de la que hayas comprado tu material, pues como has entrado en el sorteo, pues en esa papelería te tienes que gastar el dinero en materia de escolar. Creo que es muy sencillo, no tan solo lo he dicho, es comprar cualquier artículo, cualquier cosita que se necesite para el cole y entras en el sorteo. Claro, ese es el propósito, de que todas las papelerías pues también tengan recompensa, entre comillas. Quiere decir que todo el mundo pues tenga también opción de que toquen de tu papelería. Y yo creo que ha sido una buena iniciativa en este caso de ponerlo así, porque para la participación también es mucho mayor. Mira, aunque siempre son buenas las participaciones, pero es más cómodo para las personas pues tenerlo ya a la mano, lo rellenas y ya después pues ya entraremos en el sorteo. La campaña comenzará desde el día 23 de agosto, que es este próximo lunes, y será hasta el 30 de septiembre, como en años anteriores. Y bueno, ya después, pues un par de días después, pues haremos el correspondiente sorteo, como te he dicho, de cada urna, de cada papelería o librería en este caso. No va a ser como el año anterior que se ha unido todo en la Oficina de Turismo, sino que cada papelería la llevaremos todas las urnas allí, quiero decir, eso sí, pero se obtendrá dos papeletas de cada una de cada librería. Papelería Ismael, librería Alambique, Fábula, etcétera, y Obeli, si no me dejo ninguno, no creo que no me deja ninguna detrás. Por otra parte, el Ayuntamiento de Ubrique informa que, de conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, somete a consulta pública la iniciativa de la elaboración de la Ordenanza Municipal Reguladora del Suministro o Autoabastecimiento de Agua y Control de Vertidos en Suelos No Urbanos del término municipal de Ubrique, con el objeto de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones acerca de los aspectos planteados en esta consulta durante el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cambiamos de asunto. La Salita de Teatro acogerá el domingo 19 de septiembre una representación teatral de la obra La vida secreta de Pedra de Luc, de la compañía Creaciones Escénicas Efecto Kepler. Se trata de una actividad enmarcada en el proyecto Sierra de Cádiz Cultura Abierta, de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro, subvencionado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. Esta obra, para cuya representación ya no quedan invitaciones, recibió hace 3 años el Premio Territorio Violeta en la Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura. Basada en la vida de Camille Claudet, con la dirección de Memé Tavares, la obra cuenta la historia de una escultora encerrada durante años en un manicomio que es convocada para que un comité médico valore su estado mental para su posible alta. A través de sus vivencias y emociones, materializadas sobre el escenario, se descubrirán las razones de este encierro y se dará voz a las artistas invisibilizadas a lo largo de la historia. Diego Borrego es componente de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro y responsable de la Salita de Teatro. Hace unos meses solicitábamos a Diputación, en una convocatoria pública que ha habido, que Diputación ha hecho para todas las asociaciones culturales de la provincia. Nosotros hemos participado y hemos presentado un proyecto que se llama Sierra de Cádiz Cultura Abierta. En este proyecto contemplábamos varias actividades y Diputación nos va a subvencionar una de las que habíamos presentado. Entonces, la que nos va a subvencionar es la posibilidad, bueno, el hecho de que vayamos a traer a la Salita de Teatro una obra de teatro profesional. Y en este caso, la obra que hemos seleccionado es La vida secreta de Pedra de Luc, para el día 19 de septiembre, en la Salita de Teatro. Estas subvenciones no contemplan lo que son los gastos de alquiler, de luz, de agua y de mantenimiento de la sala, que eso corre de nuestro cargo, pero es verdad que bueno, pero por lo menos podemos organizar esta obra de teatro para que la disfruten los ubriqueños, ¿no? La obra se llama La vida secreta de Pedra de Luc. Pedra de Luc es interpretada por Maite Vallecillo, una gran actriz. También es acompañada por 2 actores más que hacen distintos personajes. Nuki Fernández es otra de las actrices y Jorge Barrante. Son 3 actores los que completan el reparto. Y es una obra que está dirigida por Memé Tavares, que a la vez de haberla dirigido la obra, es la autora la que ha escrito el texto, ¿no? Uh-huh. Así que hemos visto también, o hemos difundido un reportaje, un tráiler de la obra, y ya se puede entrever la calidad de la obra de teatro, ¿no? Que va a ser una cosa muy emocionante. Decir también que es una obra que tiene el premio Territorio Violeta de Arte Escénica. Sabe que ha sido valorada como una obra que por difundir el papel de, por difundir, digamos, la lucha de la mujer a lo largo de la historia. Este montaje teatral de Producciones Escénicas Efecto Kepler, que es una compañía extremeña, pero que hay integrantes de la provincia de Cádiz en el grupo, que conocemos personalmente, y por eso hemos decidido que sean ellos los que vengan a representar la obra. La vida secreta de Pedra de Luc es un montaje teatral que está basado en la vida de una persona real de una mujer que fue escultora, que es una mujer francesa que se llama Camille Claudet, que vivió por 1890 aproximadamente, en aquello entonces, hace ciento y pico de años, y que esta escultora, en el montaje teatral, en esta obra, vamos a ver las dificultades con las que se encontró para poder desarrollar su actividad artística. Ya nos gustaría a nosotros poder disponer de un salón, una sala mucho más grande, para poder invitar o recibir a más público, ¿no? Una de las quejas que hemos recibido estos días es que había gente que quería participar o que quería poder asistir a ver la obra y habían visto que las entradas se habían agotado al poco tiempo de ponerse la publicidad por WhatsApp, por redes sociales. Pusimos los anuncios de que íbamos a traer esta obra y dimos un teléfono de WhatsApp donde se podían solicitar las entradas. Y bueno, pues duró 45 minutos ya estaba el aforo completo, ¿no? Por otro lado, el jurado del 27º ciclo de novilladas sin picadores de las escuelas andaluzas de tauromaquia que retransmite Canal Sur Televisión ha dado a conocer los nombres de los 6 novilleros clasificados para la gran semifinal que se celebrará el próximo sábado 21 de agosto en la Plaza de Toros de Almedinilla, en Córdoba, ante novillos de Millares. Entre estos afortunados se encuentra el ubriqueño Mario Sánchez de la Escuela Taurina de Ubrique. Por ese motivo, se ha anunciado que se va a fletar un autobús desde Ubrique para acompañar al joven novillero en este importante evento de promoción. El precio por persona, en el que se incluye la entrada, es de 12 euros. Para más información pueden llamar al 659-00-1517. Y nos quedamos en los próximos minutos hablando de deportes. El proyecto deportivo del Ubrique Unión Deportiva Senior para la temporada 2021-2022 echó a andar ayer con el comienzo de los entrenamientos de pretemporada. Hasta 18 jugadores se dieron cita en esta primera toma de contacto a la espera de que se vayan confirmando más incorporaciones que logren suplir las importantes bajas con las que el conjunto serrano afronta este curso. En este sentido, cabe recordar que el portero Alberto Ruiz se ha marchado al Arcos, el extremo Fran Domínguez se ha incorporado a un nuevo proyecto de fútbol sala en Grazalema y el joven delantero José Antonio Parra también ha dejado la disciplina ubriqueña rumbo al San Fernando Club Deportivo Isleño de División de Honor Juvenil. En el apartado de incorporaciones, hasta el momento se ha confirmado el regreso de Montero y el fichaje de Álvaro Prieto. Miguel Domínguez volverá a ser el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior en esta temporada 2021-2022. Bueno, sí, ¿no? Antes de las vacaciones pues tuvimos un par de tomas de contacto, ¿no? Pero un poco más informal, ¿no? Y este año pues decidimos que, pues, también con la coincidencia de las vacaciones en este periodo, que íbamos a empezar más tarde, ¿no? Y pues ya le comentamos los entrenamientos y preparándonos ya, ¿no? Para la temporada que se nos presenta. Pues bien, ¿no? Como todos los años, una vez que se empieza, pues las ilusiones son nuevas, ¿no? Y con muchas ganas de que empiece ya la competición, ¿no? Para intentar conseguir algo grande este año. Sí, ¿no? Como venimos diciendo años anteriores, la verdad que va a ser difícil de contrarrestar su pérdida, ¿no? Pero está claro que es el mejor portero de la categoría, ¿no? Perdemos bastante, pero tenemos que poner remedio y buscar que lo supla, que el mismo pues lo haga igual, ¿no? De esta manera también tenemos a Miguel, ¿no? El segundo portero que también sigue con nosotros ese año, ¿no? Y en busca de otro portero, ¿no? Para cerrarme la portería, ¿no? El tema de Fran, pues, otra va importantísima, ¿no? Pero que uno no lo proyecta ahí en su pueblo, que es lo más normal del mundo y pues lo vamos a saber menos, ¿no? Y Parra, pues se marcha a San Fernando, que pues la verdad que tiene y va a jugar una categoría bastante fuerte, ¿no? Como división de nuevo y desearle a los tres los mayores de éxito en todo lo que le venga a partir de ahora, ¿no? Pues todavía de todo no tenemos cerradas las incorporaciones de lo que es de cerrar la plantilla, ¿no? Y va a volver Montero, ¿no? Vuelve con nosotros, va a jugar también Álvaro Prieto, ¿no? Que viene de División Juvenil, ¿no? Y ahí también voy intentando cerrar una que otra incorporación, ¿no? Pero ahora los dos que se unen al proyecto son ellos dos. La idea es tener una plantilla de mínimo 20 jugadores, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Creo que lo vamos a poder conseguir y con los que estamos, pues seguro que vamos a dar la cara como hemos hecho en años anteriores y vamos a intentar dar lo máximo por este club, ¿no? El Ubrique Unión Deportiva competirá un año más en la primera división andaluza, que esta temporada tendrá el mismo formato del pasado curso, es decir, dos subgrupos de 10 equipos cada uno que disputarán posteriormente una segunda fase de ascenso o de permanencia. Pero antes, el 4 de septiembre se producirá el estreno oficial con la disputa del partido de ida de la primera eliminatoria de la Copa Provincial de Fútbol de la Real Federación Andaluza de Fútbol, en la que se medirá al Chiclán Industrial. Por otra parte, desde hoy ya están a la venta los abonos de la temporada 2021-2022, en la que en principio el público podrá volver a asistir a los partidos de fútbol. Pues este año otra vez a su grupo, ¿no? Estamos en un subgrupo cremallera, donde, pues, claro, ¿no? Aquí no hay lugar de fácil, estamos en un grupo fuerte, ¿no? San Bernardo, Balón de Cádiz, Trebujena, Villamartín, Gédula, Rayo Sanluqueño, nosotros y creo que te he dicho ya los días que estamos ahí, ¿no? Así que es un grupo difícil, ¿no? Donde lo principal puede meterse en la parte alta, ¿no? Desde un principio y intentamos que termine, que porque luego hay otra segunda fase, ¿no? Intentar quedar entre los cinco primeros. Sí, de este año tuvimos una reunión, ¿no? Donde estamos esperando también que nos lleguen todos los anexos una vez, ¿no? Pero que va a jugar una vuelta, ¿no? Donde luego la segunda pues va a seguir arrastrando sus puntos, ¿no? No es por consistente como el año pasado. Bueno, pues si gana un equipo que el año pasado quedó en la parte alta, ¿no? Del otro subgrupo, ¿no? Y luego también quedó arriba, ¿no? Creo que fue tercero o cuarto en la general, ¿no? Y un equipo que se está reforzando bastante bien, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, como sabemos, ya tenemos la experiencia de otros años, ¿no? Los equipos ahora mismo pueden ser nuevos, pueden variar mucho, ¿no? Y hasta que esto no arranque, pues no sabremos el nivel de cada equipo, ¿no? La verdad que sí, que va a ser una eliminatoria bastante difícil, pero en la cual tenemos mucha esperanza de poder conseguir el clasificado. Sí, ¿no? La verdad que es una ¿cómo te diría, no? Te trae una nueva competición, te atrae, ¿no? Porque la verdad, lo que es competir gusta a todo el mundo, ¿no? Y luego tienes la opción de a lo mejor si sigues patando eliminatoria en el pase, ¿sabes, no? Y más en esta categoría, pues tiene acceso a la Copa del Rey, ¿no? Así que la motivación es total. La liga, pues, como años anteriores, ¿no? Tenemos que comenzar bien, ¿no? Hay que comenzar fuerte, porque eso es bueno para el grupo, ¿no? Empezar con mal pie, ¿no? Y el objetivo nuestro, pues, está claro, ¿no? Pero como todos los años anteriores, lo primero es cargar la categoría y luego, pues, lo que venga, ahí estaremos nosotros peleando por ello. Sí, ¿no? Los abonos ya también desde hoy, pues, ya cualquier miembro del club, ¿no? Pues, lo estamos ya atendiendo. Y sabemos que la gente pues va a responder, ¿no? Va a responder como todos los años, ¿no? Y este año aún más porque van a volver hasta con nosotros, ¿no? No va a haber problema de que no haya público y nada más que esperando que el Guardadillo pues se vuelva a llenar, pero con todo el público sin aforo, ¿no? Y esperemos volver a una normalidad que parece que poco a poco pues vamos recuperando, ¿no? Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.